comentábamos al comienzo que el sábado pasado, allí en el barrio de Caballito, se realizó una jornada de acompañamiento a familiares que sufrieron allí la fatídica jornada cuando se derrumbó esta vivienda de PH en la avenida Pedro Goyena, al 555. Decíamos también que tiene directa relación con el desarrollo inmobiliario descontrolado, donde el gobierno de la ciudad evidentemente es cómplice, digamos, en este desarrollo inmobiliario. Especialmente Pedro Goyena, donde han proliferado las torres, unas torres impresionantes. Torre para poco, vamos a decir también. El reclamo, entonces, decíamos, de justicia por el fallecimiento de Nelly y Ramón, esta pareja de personas mayores, y por supuesto también el resto de las familias que vivían allí, que necesitan volver a sus hogares, obviamente para recomponer su vida habitual, la vida que tenían antes, y que la justicia hasta el día de hoy les viene negando, porque, insistimos, si ustedes quieren pasar por allí y comprobarlo, está todo tal cual como quedó después del derrumbe. Pero queremos charlarlo con más detalle, y ya lo tenemos en línea a Mariano Cuyeu, comunero de Unión por la Patria por la Comuna 6, a quien lo recibimos y le damos una bienvenida aquí en Tengo una Idea. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda, me acompaña también Carlos Morquio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien, por suerte. Gracias por atendernos, Mariano. Bueno, más o menos hice una introducción de la situación, pero contanos cómo está el tema de la justicia, cómo están los familiares respecto al derrumbe de lo que era una vida antes y lo que es una vida ahora, y también con la pérdida del fallecimiento de personas, ¿no? Sí, sí, recién los escuchaba en la introducción que hacían y no puedo más que coincidir. La verdad que, bueno, el sábado los propios vecinos que fueron los damnificados hicieron una convocatoria. Entonces, bueno, nos acercamos ahí a acompañar cada vez que así lo han requerido. Y nos encontramos, bueno, un poco que no hay ningún avance. Y además que los vecinos lo que nos dicen es que más allá de la causa penal de oficio, a partir de la muerte de estos dos vecinos que habitaban el PH que estaba en un primer piso, lo que sucede es que el gobierno de la ciudad ha dejado de darle respuestas, que en un principio algo de eso intentaron hacer, o por lo menos dieron algún tipo de respuesta, aunque fue raro. Si uno entiende los tiempos políticos en los que vive, por ahí no le parece tan raro, en función de que el gobierno de la ciudad lo planteó como un problema entre privados, como si ellos no tuvieran, si el Estado de la ciudad no tuviera responsabilidad en realizar las inspecciones y en dar permisos de obras, claro, que estaban hechas hasta semanas previas, pero no habían detectado ninguna irregularidad, aunque los vecinos sí lo denunciaban. El Estado de la ciudad se corrió. Digo el Estado de la ciudad, trato de poner énfasis en eso, porque a veces parece que el único Estado que hay en este país es el nacional, y que en la ciudad la gobierna un grupo de decoradores de interiores. Y hace 20 años, ¿no? El mismo... Hace 17 años ininterrumpidos, claro. Y la cosa parece cada vez peor. Pero bueno, lo que sucedió en esa primera instancia es que el Estado de la ciudad se corrió, y esto lo presenciamos los vecinos que fuimos a acompañar a la semana del derrumbe, como la desarrolladora inmobiliaria envió una abogada, que fue la que negoció con los damnificados, con el comisario presente por si había algún desmán, que fue la única presencia estatal que había ahí. Después éramos vecinos, damnificados, y una abogada del privado que fue el que hizo este desastre, pero el Estado ausente. Lo que nos dicen los vecinos es que hasta junio, o hasta octubre, en realidad hasta junio, pudieron hacer algo que era muy importante para ellos, que era poder entrar a su casa y retirar sus pertenencias. Una de las cosas que uno escuchaba esos primeros días era que había los que estaban adentro de esa casa, que de esa unidad funcional, donde una de las cosas que salvó muchas vidas fue que fue un día de semana, fue un jueves al mediodía, y muchos estaban trabajando, que no estaban presentes ahí, hizo que mucha gente le quedara dentro medicación, ropa, documentación, su vida ahí. Claro. En algunas instancias el gobierno de la ciudad logró armar una pasarela, propició junto a Defensa Civil para que pudieran retirar sus pertenencias, pero eso lo hicieron hasta junio, y después fueron quedando en el olvido. Desde octubre que no les responde el gobierno de la ciudad, ninguno de los llamados a los vecinos. Los vecinos están negociando con la inmobiliaria, con la desarrolladora inmobiliaria constantemente, renovación de contratos de alquileres, tuvieron que salir a buscar su vivienda. Claro. Y cada 6 meses tienen que hacer una renovación, lo cual se actualizan los precios, hay que pedir un aumento. Todo eso en medio de un estrés, digo, traumático como el que padecieron. Digo, porque también el sábado se recordaba a los dos fallecidos, a Nelly y a Ramón. Pero, por ejemplo, hay otro vecino de una unidad funcional que vivía solo, que era un señor que tenía problemas de visión, que sé que a la familia le costó mucho hacerse de la medicación en los primeros días, lo mandaron al Durán, en el Durán nadie los esperaba, los familiares. Este vecino al mes y medio se internó y falleció. Un poco también, digo, uno no puede culpar directamente, pero todas estas cosas también van haciendo que por ahí la gente más grande o que tiene alguna dificultad padezca todo esto de, claro, de otra manera. Así como hay gente joven que está todavía intentando atravesar el juicio civil, el juicio penal que hay, y aparte pedir la reconstrucción de su vivienda, hay gente más grande que todo esto se le hace mucho más difícil, más cuesta arriba, y a veces se bajan los brazos, digo, porque directamente hay 2 víctimas del derrumbe, pero bueno, digo, indirectamente hay un montón de otros daños que han aplicado sobre estas familias. Recordemos entonces a la audiencia, estamos charlando con Mariano Cuyeu, comunero de Unión por la Patria, Comuna 6, sobre el derrumbe que se produjo allí en la avenida Pedro Goyena, en el barrio de Caballito, que produjo 2 muertes, un derrumbe que se podría haber evitado, porque según trascendió, los vecinos venían denunciando las grietas importantes que tenían en las paredes, ¿no? ¿Es así? Sí, habían hecho denuncias y nada, habían sido escuchadas por el gobierno de la ciudad, habían mandado inspectores, pero los inspectores no encuentran nada. Digo, esto es repetido, después de esto que pasó el 8 de febrero del año pasado, hubo una alerta de muchos otros vecinos, porque esto es más común de lo que creemos. Sí. Esto pasa todo el tiempo, mucha obra que va proliferando y que tiene estos daños colaterales, que a veces uno piensa que es mínimo y no termina de dimensionarlo, y después tiene estos desenlaces. A partir de esto pasó que muchos vecinos empezaron a preocuparse. Claro. Tratamos de derivar eso a la Defensoría del Pueblo, a veces hacer audiencias de conciliación para que, inclusive con estándares de seguridad, que el gobierno de la ciudad no hace cumplir la ley que debería hacer cumplir. A veces en los propios procesos de desmontaje de casas o de alguna propiedad para luego construir un edificio, uno ve cómo se trabaja y no hay ningún tipo de control. En estos momentos tenemos inclusive vecinos haciendo ese tipo de denuncias y no encontramos dónde hacerla. Si uno mira cómo está armada la página del gobierno de la ciudad para hacer denuncias, tratando de que el vecino de la ciudad se convierta en una especie siempre de denunciante, de desconfiado denunciante, uno puede denunciar un montón de cosas, puede denunciar a su vecino, puede denunciar, lo que no puede denunciar es una constructora. No hay ningún ítem donde uno pueda denunciar, por ejemplo, que está viendo que se está haciendo un trabajo de demolición y que se está haciendo sin la protección adecuada. Claro. Y es algo que nos consultan constantemente, pero bueno, el gobierno de la ciudad no arbitra los medios necesarios para que ese tipo de denuncias puedan llegar, porque más que gobernar, quien elegimos cada 4 años en la ciudad, quienes gobiernan son los desarrolladores inmobiliarios, que son los que son realmente dueños de esta ciudad. Y tienen en el Ejecutivo de la ciudad y en todos sus ministerios empleados de sus intereses. Es impresionante cómo para que el negocio inmobiliario, que es un negocio de renta del suelo, nada más que eso, siga proliferando la ciudad y dando sus frutos, son capaces de hacer cualquier cosa. Ahí muy cerquita, esto es Pedro Goyena 555, sucedió esto en febrero del año pasado. Claro. Pero a fines del año 2024, digo, menos de un año, tuvimos un derrumbe en la misma avenida, sí, pero en la dirección de Avenida La Plata, una construcción que se estaba haciendo sobre un natatorio. Sí, casi mata a una señora que estaba nadando. Sí. Sí, esto sucede mucho, mucho más de lo que se muestra, porque además el poder de lobby que tiene el desarrollo inmobiliario hace que también que muchas de estas cosas, si no se ocultan, pasan muy rápido de la agenda y se pierden. Sí. Pero bueno, el año pasado cuando sucedió esto, el gobierno de la ciudad cortó la una de las manos de Pedro Goyena, y en simultáneo que uno piensa que en junio dejaron de recibir a los vecinos, fue cuando se levantó ese corte. Hoy uno puede transitar y se olvida de que eso sucedió ahí, simplemente parece que había una construcción parada y nada más. Claro. Y en realidad lo que sucedió ahí fue un desastre que el gobierno de la ciudad no acusa recibo de su responsabilidad. Mariano, Carlos te habla. ¿Cuántas personas vivían en ese PH afectado por este derrumbe? Mira, la cantidad de vecinos exactamente no lo sé, eran 14 familias. Ah, bueno. Había familias de una sola persona, viviendo una sola persona y viviendo de 3 o 4 vecinos. Está bien, pero... Es un número importante. Sí, por supuesto. Sí, yo le decía a mi compañero hace un rato, yo vivo en Pedro Goyena, más hacia la zona de Flores. Las torres que se están levantando en Pedro Goyena son impresionantes. Y casi todas corresponden a una misma empresa, ¿no? Sí, el metro cuadrado de la zona de Caballito Sur, Caballito tiene la particularidad que al revés del país, la parte, que al revés del mundo, la parte más rica está en el sur. Sí. El metro cuadrado en el sur de Caballito vale lo mismo que Puerto Madero. Por eso también se han ido instalando una serie de servicios gastronómicos que son de otra gama, que históricamente no existían, y que también han hecho un uso indebido de una zona que era residencial, que hoy ya casi que no lo es. Pero bueno, a medida que el desarrollo inmobiliario va destruyendo esa zona, va buscando otras. Esto lo digo porque, por ejemplo, nosotros en el barrio tuvimos hace 2 años una obra que el gobierno de la ciudad vino a presentar como una propuesta ecológica, que era el Parque Lineal de Honorio Pueyrredón, que era quitarle dos manos, que lo presentaron como una obra que iba a mejorar el medio ambiente del barrio. Otra parte de los vecinos también decíamos que eso no se solucionaba porque el tráfico que no hubiera ahí se iba a ir hacia las calles laterales y iba a entorpecer otras zonas. Claro, no, que es lo que es lo que ocurrió en la calle Rojas, por ejemplo. Y la calle Rojas y la calle Hidalgo están padeciendo una saturación sonora y de vehículos que es impresionante. Pero lo que hay de fondo, esto no nos daba la razón, ni a los del PRO que propiciaban el supuesto parque, que no es tal, ni a nosotros que estábamos muy centrados en la cuestión del tránsito y de la contaminación sonora, sino que lo que hay de fondo es la revalorización del suelo en una zona que no tenía ese valor. Lo que uno empieza a especular es que con la obra que hicieron, la avenida Honorio Pueyrredón, que era una avenida linda, pero que todo su contorno, todo su entorno tenía un valor inmobiliario determinado, con esta obra a futuro los precios van a ir cambiando y vendrá el desarrollo inmobiliario a romper esa zona. De hecho, había algo muy visible que era una estación de servicio que estaba en Vallés y Honorio Pueyrredón, que inclusive el dueño fue a la audiencia pública que se hizo cuando la justicia ordenó que hiciera una audiencia para consultar a los vecinos sobre esa obra. Hoy esa estación de servicio está cerrada porque obviamente el parque lineal no permite que entre y salga el camión que abastece de nafta, y está a merced en 10 años sabemos que va a ser un edificio y que muchas casas que están ahí también van a correr la misma suerte y que el desarrollo inmobiliario cuando se termine de saturar en el sur se va a trasladar al norte del barrio, terminando de arruinar lo que queda de identidad. Pero bueno, es parte de un gobierno de la ciudad que tiene 17 años en funciones y que ha gobernado siempre en favor de estos grupos y nunca en favor de los vecinos. Mariano, te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Siempre es interesante charlar contigo, así que nos mantenemos en contacto. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Pasó Mariano Culleu, comunero de Unión por la Patria de la Comuna 6.